Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada, nueva temporada aquí en rfcradio.es. Y te ofrecemos hoy bastantes canciones para que disfrutes de este inicio de la madrugada, que poco a poco ya se va acercando el otoño. Empezamos con el fantástico pianista y multiinstrumentista Joe Sample, que falleció hace unos meses, en este clásico llamado Winds on Fire. We'll be right back. Bien, después de escuchar al multiinstrumentista Joe Sample y su banda, este Winds of Fire, vámonos con Johnny Pearson y su orquesta en este What's Another Year, la versión que hizo del tema de Johnny Logan, ganador de Eurovisión en 1980. Y si la cosa va de versiones y de crooners, ahora vamos a viajar a Inglaterra, de la mano de Des O'Connor y este I Get a Kick Out of You, un gran tema de los años 60-70. I get no kick from champagne. Mere alcohol never thrilled me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one whiff, it would bore me terrifically too. But I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to see you obviously do not adore. Some get their kick in a plane, flying on high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. I get a kick out of you.

olha a rua, meu benzinho. Tanta gente que vai e que vem. São 3 horas da tarde, é lua. Vamos dar um passeio também. O bondinho viaja tão lento. Olha o tempo passando, olha o tempo. É domingo outra vez, domingo, meu amor. É domingo outra vez, domingo, meu amor. É domingo outra vez, domingo, meu amor. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. ¿Quién mejor que Marcus Miller en su bajo eléctrico para hacernos una versión de este clásico llamado Papa Was a Rolling Stone? No hace falta más presentación. Thank you. tema original de The Temptations, Papa Was a Rolling Stone, Marcus Miller. Ya seguimos con el peruano Alex Acuña, muy famoso en baterías de diversos grupos americanos, y en este caso nos presenta Acuarela de Tambores. Escuchamos a Mark Murphy, otro crooner, haciendo una versión de Lead Darling de Count Basie. Don't need no palace paved with gold. something that ain't too much of. My sweet little darling gives me her love. Don't catch me chasing round that night. I'm not impressed by glamorous sights. Little darling may not be as pretty as some of the girls you can see, but my little darling only loves me. Oh, yes, I know my gal's in love with me. Something tells me constantly. So she was never chased by lots of other guys. She never won no beauty prize. It's me and me all alone she can see. She's the kind of gal who likes to stay home in the evening. Most of my friends tell me she's rare. Long as she loves me, well, I don't care. I meant what I said when I said, don't catch me chasing. I'm not impressed by glamorous sights. Little darling, oh, may not be as pretty as some other girls you can see. But my little darling only loves me. But my little darling only loves me. But my little darling only loves me, darling, she loves me. Little Darling, ahí estaba Mac Murphy. Y ahora seguimos con otro que hizo otra versión de Little Darling, pero en francés, Henri Salvador, en este Blues du Dentiste. Ce matin-là, en me levant, j'avais bien mal aux dents. Oh là là, je sors de chez moi et je fonce en pleurant chez un homme du rang.

vamos con Swing Republic, un tema un poco más animado. Peace and Rise, acompañado del ya citado Count Basie y Jimmy Rossi. Bien, con esto finalizamos Confidencias en la Madrugada y te esperamos mañana a la misma hora en rfcradio.es y la buena música no para.